Ahí está, Diego. Y digo, este día, esta jornada de hoy, que te encuentra con tanta alegría y que nos encuentra a todos, que esté sucediendo, ¿no? Esto que se esté visibilizando de esta manera, de que todas y todos somos iguales. ¿A qué crees, que se debe estos logros? Bueno, aquí hay que reconocer que la lucha es de muchos años, o sea, Exacto. esto no sale ahora, y no salen incluso con la ley de matrimonio igualitario en el 2010 y la ley de identidad de género en el 2012. La lucha de la diversidad en nuestro país data de la década del 60 y fue un largo camino, sobre todo para poder hacer entender a la sociedad la importancia que se tenía a la hora de la aceptación, a la hora de la inclusión y a la hora de poder acceder a derechos. Ustedes tienen que pensar, y tenemos todos que pensar, me voy a incluir, ¿no? Que ser lesbiana, gay, travesti, transexual, bisexual, intersex, o sea, cualquier orientación sexual o identidad de género fuera de la heterosexualidad, se vivía con mucho miedo, con mucho sufrimiento, la familia no acompañaba, uno mismo sufría discriminación todos los días, y que hoy podemos en la Argentina y en nuestra provincia hablar de igualdad de derechos, de aceptación, es muy importante en lo que tiene que ver con nuestras vidas y sobre todo con cómo nos proyectamos, dónde vivimos. Y a quienes amamos y cómo construimos nuestras familias. Es muy importante esto porque estamos hablando de derechos humanos que nos fueron negados históricamente. Primero por la religión considerándolo un pecado, luego por la parte médica considerando que esto era una enfermedad, que algo había que curar, algo había que reparar, y finalmente, que es la última lucha que nos queda, lo institucional, ¿no? Los estados que siguen considerando nuestra forma de amar como un delito, como un crimen. Así que bueno, en ese camino estamos. Sí, y que queda, está bueno esto que ponés sobre la mesa, que tiene que ver con que no es solamente quizás porque un gobierno lo tome o acompañe, sino por la lucha y la organización de muchísimos años, ¿no? Tal cual, o sea, esta es una victoria para las organizaciones desde Exacto. cualquier lado que se milite, desde el posicionamiento que se tome. Esto es una celebración para las organizaciones sociales. El que se ponga como política de Estado es una respuesta a años y años de lucha. Exacto, lo Toda cual más está allá. buenísimo, pero atrás están ustedes organizados ahí. Y somos las personas que vamos a continuar luchando por todo lo que falta, porque Exacto. esto es el inicio, o sea, las leyes ponen un piso, pero no un techo. Totalmente.